había tanto que era fácil de creer. Llegamos empapados a aquel hospital, el día que tú elegiste para nacer. Dijeron que te parecías a mí, tu cuerpo con el tiempo no pudo mentir. El que reflejo de tu madre en ti descubrí. Como tú, como tú, como tú, como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú. Amor eterno que no pudo ser. Quererte tanto es volverla a querer. Como tú, como tú, como tú, como tú. Sabías despertarte de mal humor, café y algo y azúcar calmado el dolor. Y a toda prisa te marchabas con un adiós. Cabales estabas sin ganas de hablar, pero enseguida uno solía llamar. Y juntos inventábamos la felicidad. Como tú, como tú, como tú, como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú. Tu misma cara, tu forma de ser. Quererte tanto es volverla a querer. Como tú, como tú, como tú, como tú, tú. A ver, busque con ella la felicidad. Hoy soy niña tu río y tú eres mi mar. Mañana el barco que navego tendrá que atracar. Si estás haciendo tarde te llevaré. Los días de semana se van sin pensar. El viernes como siempre aquí te esperaré. Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú.